Prendí un cigarrillo y arranqué. Ella me esperaba en aquel lugar. Era por última vez que la vería. Estaba apurado, la quería tener. Perdí el colectivo y no hay un taxi. Camino y camino atravesando el parque. Un perro me corre y yo lo observo. Desesperado estoy por ir corriendo al bulevar. Comienza el viento, ya se larga la tormenta. Se me hace difícil andar solo y en remera. Todo es por verla una vez más. Poder besarla frente a él. Esos recuerdos, las noches de pasión allá en el puerto. Tu piel de seda y esa boca que era fuego. Mirar por tus ojos que me guíen hacia allá. No viene. Hubo un accidente dos cuadras atrás. No puedo creer lo que me pasa. Quizás nunca llegue a ese viejo bulevar. Ella me había dicho que estaba arrepentida. Que fue de un impulso que termine nuestra historia. Quería que vuelva y que ahora esté con ella. Nos conocimos en el viejo bulevar. En el viejo bulevar. En el viejo bulevar. Bye.